Copete para el ciclo de Borges, rollo 33. Programa número 12 del ciclo, para el martes 14 de agosto. 14 horas 35 minutos. ¿A quién le daría, si usted fuera toda la academia sueca a la vez, mucho para uno solo, ¿no? Y la verdad que... el premio Nobel. El unicato, ¿eh? Claro. ¿A quién le daría el premio Nobel? Y ciertamente no a Borges, ¿eh? A una persona que tuviera la virtud de no ser yo. Pero tampoco se lo daría a Rabindranath Tagore o a Gabriel Mistral. Pero ahora, de los vivos. Digo, biológicamente vivos, no vivos de la otra manera, ¿no? Sí, sí. Y bueno, soy muy nacionalista, ¿eh? Se lo daría a Adolfo Bioy Casares, a Silvino Campo, a Manuel Mujica Lainez. Si usted pudiera sacarle el premio Nobel a alguien, ¿a quién se lo sacaría? ¿O se lo quitaría? No, ya es más difícil, ¿eh? Porque si yo pienso que el otro soy yo, ya falla todo, ¿eh? Pero no de los de ahora, a los que ya tienen el premio Nobel. ¿A quién se lo quitaría? Yo diría, venga para acá ese premio. No, usted no tiene derecho. Yo creo que Gabriela Mistral es una superstición chilena, ¿eh? Una superstición chilena. Sí, ellos que tienen, en cambio, no hay duda, ¿no? Con toda justicia obtuvo el premio. Y yo creo que Tagore... también una de las desventuras de la literatura, ¿no? Aunque quiero mucho a la India. Precisamente porque era la India, no lo quiero a Tagore, que me pareció un señor bastante, bueno, un señor bastante despótico y arbitrario. Que hablaba mal de Kipling, además, lo cual es una blasfemia para mí. Nómeme bueno, un gran premio Nobel de muchos, los que lo han obtenido. Muchos. A ver, Bernard Shaw, William Faulkner, Bertrand Russell. Andrejic no lo tuvo, ¿no? Creo que no. Tampoco lo tuvo Machado. O, cierto. O Valéry. Bueno, Machado es muy superior a Valéry, ¿eh? Valéry es una superstición francesa, yo creo. Lo mismo que Gabriel Mistral es una superstición chilena. Tolstoy. Un gran escritor, desde luego, superior a Dostoyevsky, me parece. Ibsen. Bueno, pero Ibsen yo creo que murió antes de que se estableciera el premio, ¿no? No, quién sabe. ¿Cuándo murió Ibsen? ¿1912? Sí, ya se daba. ¿Cómo? El premio ya se daba. ¿O murió antes? No. Yo no sé, yo lo sitúo. No, ya se daba el premio. Pero... Joyce no tuvo el premio Nobel. No, pero lo tuvo este William Faulkner. Pero hábleme de Joyce, no tuvo el premio Nobel. Estoy diciéndolos algunos posibles que no fueron premio Nobel, ¿no? Es cierto, sí. Joyce, Proust. Yo sé. Yo no soy muy devoto de Proust. Ya sé que quedo muy mal diciendo eso, pero... Me parece que si un libro exige un esfuerzo, una novela no debe exigir esfuerzo. Heidegger. Bueno, Heidegger ha inventado un dialecto del alemán, pero nada más. Bueno. Malraux es un excelente escritor, sí. Y una excelente persona. Alfonso Reyes. Bueno... Yo quise que se iniciara una candidatura para que le dieran el premio Reyes. Pero el nacionalismo, nuestro miserable nacionalismo, se opuso. La gente no quería firmar un pedido de premio Nobel para un mexicano. De modo que en Buenos Aires nos encontramos Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo, Victoria Ocampo y yo. Y nadie más quería firmar el pedido. En Uruguay prefirieron a Juana de Ibarburú. Juana de América, bueno. Y luego ya en Bolivia, ni siquiera hablar. Y en México tampoco lo querían a Reyes porque no era debidamente azteca. O... Y además había traducido la Ilíada y se lo veía como cosmopolita, lo cual era realmente para honra suya, sí. De modo que fracasó esa campaña. Pero yo le dije, qué lindo sería Que se pidiera el premio Nobel, empezando por el otro confín del continente, empezando por la República Argentina y luego subiendo hasta México. Eso tendría mucha fuerza. Si fuera esos cuatro argentinos que yo he nombrado, nadie quiere firmar el pedido. Hábleme de Bioy Casares. Excelente amigo y un gran escritor. Yo prologué el primer libro de él, uno de los libros más admirables de la literatura castellana, La Invención de Morel. Pero después él ha superado ese libro y escrito otros. Los libros de cuentos fantásticos. Y además, entre los dos, engendramos un tercer personaje que se llama con el nombre de Abuelos Nuestros. Puede llamarse Bustos Domecq. Bustos por parientes míos cordobeses, Domecq parientes suyos del sur de Francia. O si no, Suárez Lynch. También Suárez, un apellido de mi familia, y Lynch, un apellido irlandés de su familia, que lo vincula con Hernández. Ahora, ocurre una cosa muy rara. La gente suele decir que Bioy Casares es discípulo mío, simplemente por razones cronológicas. Pero la verdad es que yo no le he enseñado nada y él me ha enseñado a mí muchas cosas. Yo le debo mucho a Bioy Casares, como amigo y como escritor también. Él fue curándome poco a poco de mi amor por lo barroco. Él fue curándome, digamos, y me curó un poco de Lugones, un poco de Quevedo, un poco de Joyce también, o mucho. Y él me ha llevado a mí a ser ahora un escritor por lo menos aparentemente sencillo. Yo tendía siempre a la pedantería, al arcaísmo, al neologismo, y él me curó de todo eso, sin decirme una palabra, simplemente dando por sentado que yo compartía ese juicio suyo. Borges, es difícil elegir un gran amigo. No, es que los amigos lo eligen a uno, ¿eh? Y yo he tenido suerte. Nómbreme algunos amigos. Algunos amigos míos, pero desde luego, a ver, Claude Hornos, María Kodama, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo. Bueno, y hay otros ahí, sí. Hábleme de Gursak. Yo nunca quise conocerlo personalmente, porque yo le tenía miedo. Sabía que era tan duro, que iba a darme mi merecido. Pero yo creo que Gursak ha dejado algo más allá de cada uno de sus libros. Él ha dejado una lección de estilo. Yo diría que el estilo de Gursak es la obra de Gursak. Más que los temas, bueno, a los cuales él se aplicó su estilo. Yo creo que la prosa castellana ha cambiado, digamos, desde Gursak. Y Alfonso Reyes, que yo creo que es el máximo escritor como estilista en lengua castellana de cualquier época y de cualquier lado del Atlántico, Alfonso Reyes me dijo: Gursak me ha enseñado cómo debe escribirse el castellano, aunque él escribió mejor que Gursak. Y además había otra cosa en Gursak: había el interés por tantos temas. Quiero decir, a Gursak le interesaba mucho la psiquiatría, le interesaba la psicología. La historia, desde luego. Y además, ahí se... El destino de Gursak, el destino de ser un gran escritor en un idioma que no le gustaba especialmente, como el castellano. Y luego aquello que él dijo, y luego quería ser un escritor francés, y solo lo fue una vez en el libro Un énigme littéraire. Eso es lo que él dijo: ser célebre en la América del Sur no es dejar de ser un desconocido, cosa que ahora es falsa, pero que era verdadero en su tiempo. Hábleme de la literatura hispanoamericana. En las últimas décadas no, yo se conozco produjo muy lo poco. Que se llamó el boom. Bueno, eso no tiene ninguna importancia, es meramente comercial. Yo lo conozco muy poco, pero desde luego si pienso en Alfonso Reyes, si pienso en García Márquez, si pienso en María Luisa Bombal, y si pienso, por ejemplo, en nuestro país, hemos tenido escritores extraordinarios. Ezequiel Martínez Estrada, por ejemplo, muy injustamente olvidado. Claro, ha sido olvidado porque se lo ve como discípulo de Lugones, pero de hecho, él manejó el estilo de Lugones mejor que Lugones, ya que el estilo de Lugones es complejo y Lugones no era complejo. En cambio, Martínez Estrada era muy complejo, era Manuel. Torturado, y entonces ese estilo Está más cerca de él que del mismo Lugones que lo creó. Sé que me ha sorprendido cuando ha nombrado a García Márquez. ¿Por qué? Pensé que, no sé por qué se me había ocurrido a mí que García Márquez no era, como decimos en el campo, santo de su devoción. No, pero por lo menos los primeros 50 años de los 100 años de soledad son memorables, ¿no? Claro. El primer medio siglo es memorable. Claro. Claro, aquel gitano que le lleva el hielo. Es rarísimo todo. Sí, muy bello, sí. Y de hecho, es una novela fantástica. Sí, sí, totalmente. Claro, se llama realismo. Pero es que el realismo es una forma de la literatura fantástica. ¿Y Rulfo? Rulfo lo conozco poco. Pero ha escrito dos pequeños libros, Pedro Páramo y... Pedro Páramo es un lindo libro, sí. Sí, sí, también y muy otro fantástico. Escritor mexicano que me gusta mucho, que es Arriola. ¿Y Vargas Llosa? No, ese no lo conozco. Claro, porque yo perdí la vista el año 1955 y me dediqué a releer. Porque yo tenía poco tiempo, vine a ver amigos a casa y yo no quería perder tiempo ensayando lecturas nuevas y azarosas. En cambio, yo sabía que si me leían a Conrad, me leían a Kipling, me leían a Grusak, yo estaba oyendo algo que merecía ser oído de nuevo. No soy muy ignorante a lo que se refiere a letras hispanoamericanas. Me habla de Sul Solar. Bueno, Sul Solar yo siempre digo que es nuestro Blake, en el sentido de ser un visionario y un visionario y un artista, un pintor, un poco la manera de Klee. Ahora, Sul Solar vivía, como Macedonio Fernández, vivía continuamente pensando. Él inventó un juego, el pan juego, una suerte de exaltación del ajedrez, y él me lo explicaba. Pero a medida que lo explicaba, sentía que ya lo que él decía estaba y anticuado, ¿no? Y entonces él lo modificaba a medida que iba explicándolo. De suerte que yo creo que nunca llegó a concluirse el juego ese. Y la panlengua tampoco. Él inventó estos dos idiomas. Uno era un idioma, bueno, basado en la astrología. Y otro era el español modificado y enriquecido, y con posibilidades de palabras compuestas, con muchas palabras inglesas y alemanas, que era el creol. El creol y luego el otro, la panlengua. Se parece un poco a algunas bibliotecas suyas y algún mapa que incluye todos los mapas. Sí, sí, pero yo le debo mucho a Sul. Luego Sul tenía también, Sul sentía hondamente el lenguaje. Yo iba a casa de él y nos poníamos a leer, leíamos a Swinburne en inglés y a Becher en alemán, y él lo leía admirablemente y con un gran sentido del verso. Borges. Y además era un hombre de una gran bondad y una gran humildad. Elija un novelista. Joseph Conrad. No ha habido ninguna vacilación. No puede haber vacilación. Hace 15 años me dijo Platón. Bueno, está más ingenioso que hoy. Claro que es un novelista, claro, porque toda la filosofía, que sí, todo es ficción realmente. Inventó un gran personaje llamado Sócrates, me dijo. Ah, bueno, también, pueden decir, dramaturgo, sí. Y además inventó los arquetipos. Y me dijo también, los evangelistas, me dijo también aquel día. Sí. Pero ahora que estamos hablando en Conrad, serio. Conrad. Yo creo que Conrad, indudablemente. No además, Melville. No, porque yo creo que es superior éticamente Conrad a Melville, ¿no? Aunque los dos tenían la idea del bien y del mal, que se ha perdido desgraciadamente y que es tan importante, que es fundamental además. Claro. Eso más allá del bien y del mal es una frase de canallas, ¿no? Sí. Yo no sé si usted sabe, o si usted recuerda, que Milton tuvo una escuela. Y en esa escuela, él enseñaba, en el siglo XVII, se enseñaba naturalmente gramática, latín, pero también ciencias naturales, ciencias de astronomía. Y entonces el doctor Johnson, en su biografía excelente de Milton, en La vida de los poetas, dice que Milton se equivocó, porque el hombre, dice, raras veces es un botánico o un astrónomo. Y en cambio, todos los días, en cada momento, es un moralista. Quiere decir, uno está continuamente ante una circunstancia que tiene que ser resuelta de un modo o de otro. Y entonces uno es un moralista. En cambio dice, La función del hombre en la Tierra no es observar el crecimiento de las plantas y el curso de los astros. Y eso le sucede muy de tarde en tarde, si es que le sucede. ¿Tiene algo que ver con eso? Pitágoras y sus arduos alumnos, como usted alguna vez dijo. Es cierto, bueno, ahí la palabra arduos está bien colocada, ¿no? Sí. Porque los alumnos no son arduos, sino la materia que estudian, ¿eh? Claro. Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. Los hombres y los astros vuelven cíclicamente, ¿no? Sí, sí. Un poema sobre esa idea tan antigua del tiempo cíclico. Hay una refutación de esa doctrina del eterno retorno, como la bautizó su más reciente inventor Nietzsche, uno de los más recientes inventores. Hay una refutación muy linda en la ciudad de Dios de San Agustín, con una metáfora lindísima. Él dice: la cruz de Cristo nos salva del laberinto circular de los estoicos. Y uno ve eso como una forma, una figura, ¿no? Claro. Digo, la cruz inscrita en el círculo. Pero qué bien se le ocurrió eso a San Agustín. Bueno, se le ocurrieron tantas cosas, un gran escritor. Y un gran escritor patético, un romántico. Hábleme un poco de teólogos y filósofos de la Iglesia. ¿Los ha leído? ¿Ha sentido por alguno de ellos atracción? Digo, Santo Tomás, digo San Agustín. No. Los padres. No, San Agustín sí. Santo Tomás lo he intentado en vano. Pero yo he leído y releído, no es porque yo tenía muy poco dinero. Yo adquirí por un franco 50 tres volúmenes en alemán de la dogmática de Rote, un teólogo luterano. Y esos libros los leí y los releí. Es decir, yo que no soy creyente, leí aquello como si leyera una obra fantástica. Las pruebas de la existencia de Dios, la realidad personal. Todo eso. Y esos libros que he leído y releído más en mi vida. Lo tengo todavía. Está lleno de notas. Y yo leí esos libros, yo debo haber tenido, si era el año 17, cuando yo ya sabía bastante alemán como para poder leer un libro de teología. ¿Sí? El año 17 leí esos libros. Y luego a lo largo de mi vida he vuelto a leerlos. Usted sabe que cuando habló del círculo y de la cruz, no sé por qué, me asomé a Spinoza. Pero desde luego. Spinoza, sí, lo he leído. Y lo he estudiado mucho y tengo dos sonetos sobre él. Creo que, además, es una de las personas más nobles de la historia de la filosofía, o de la historia simplemente, Spinoza. Cuando estuve en los Estados Unidos, me mostraron un libro que se llamaba On God, sobre Dios. Y ese libro era la obra de Spinoza, expurgada. Digo que habían sacado todo el aparato geométrico, y era de muy fácil lectura y muy amena lectura. Es decir, habían suprimido las proposiciones, los axiomas, los corolarios, las definiciones, y habían sacado simplemente lo que está más allá de esa especie de termatoste, esa especie de andamiaje, claro, de estructura casi física, ¿no? Sí, claro, sí, que le puse, yo no sé por qué, era un disparate. Usted sabe que leyendo sus poemas Spinoza, pensé que curioso dos, que este judío, español, portugués, holandés. Bueno, yo tengo para mí que no era portugués, yo creo que era español. Sí. Y una prueba de ello es que en las diversas biografías de Spinoza se dice que él dominaba el holandés, su lengua materna, desde luego, en fin, el lengua de su ambiente, que él dominaba el holandés, el francés, el latín, creo que el griego. Y el español, no el portugués. Y Saxon, que ha escrito un libro interesante sobre él, dice que era de Espinosa de los Monteros, la familia, que es en Castilla y que por otra parte es el pueblo de mis abuelos, por eso me ha causado una gran felicidad. Entonces somos... Claro, está bien. Entonces usted es pariente de Espinosa. Sí, señor. Sí. Sí, reclamo el honor. Pero fíjese, Espinosa... No, pero yo estoy seguro de que si la familia hubiera sido de Lisboa y vinieron de Lisboa... Entonces, hubiera hablado portugués. Claro. Cosa muy judía, conservar o llevar en el exilio. Desde luego, sí. Las viejas lenguas. Claro, lo mismo que aquellos judíos de Salónica, claro, que guardan, según dicen. En Israel allá hablan el ladino todavía, esos, sí, los nietos de aquellos. ¿Usted sabe el origen de ladino cuál es? Ladino es latino. Claro, claro, claro, claro. Y por eso ladino quiere decir astuto. Porque quiere decir una persona inteligente, una persona culta. Por eso ahora ha decaído la palabra. Es el ladino español de buena parte del Martín Fierro. Sí, es cierto, sí, ladino, sí. Y siempre pensé qué cosa extraña que usted estuviera tan unido a Espinosa, que era técnico de aparatitos para la vista, de lentes. Él era un Caramba, yo nunca había pensado en eso. ¿Qué? Usted me revela eso, le agradezco mucho, Carrizo. Yo no sabía eso. Sí. Desde luego, claro, sí. Él trabajaba en eso. Claro, yo tengo un poema en el cual hablo de eso, ¿no? Sí. Las traslúcidas manos del judío. Había pensado en esa... No, nunca. Extraña unidad entre Borges y Espinosa, ¿no? Bueno, todo lo que me acerque a Espinosa me honra. Gracias, Borges. Buenas tardes, hasta mañana.